custodiado en su auto por tres guardias y a su ruedo dos motos andaban que a cada costado espacio abrían vigilando autos. Hacia las cinco tomaron la avenida, circunvalar el afán los tornó incautos, pues aguardábanles a la salida del primer túnel hacia el sur un sicario, al cual otro se le unió sumiso. Ambos conocían su hábito diario. Uno de ellos en el momento preciso en que el auto frena mordiendo la vía para desviar rápido hacia la recta, un camión sobre la avenida desvía, un vidrio quebrado, la quietud afecta. Hay gritos de angustia y rechinar de dientes. Ante el plomo los hombres de las motos caen y es herido el principal dolientes. Los guardias del auto sus armas atraen. Se da inicio a horrenda reyerta donde inocentes derraman su sangre sobre la tierra que la coge muerta. Un culpable para que no se desangre, su cuerpo herido escapa hurtando un auto y en el camión deja su secuaz. Al huir presencia el perecer nefando del otro quien ya herido cede y locuaz pide perdón a su adversario más fútil. Es su actitud, ay, su cráneo salpica el pavimento ante desquite inútil. El auto frenado rabía para desviar rápido hacia la recta, un camión sobre la avenida desvía, un vidrio quebrado la quietud afecta. Hay gritos de angustia y rechinar de dientes. Ante el plomo los hombres de las motos caen y es herido el principal dolientes. Los guardias del auto sus armas atraen. Se da inicio a horrenda reta donde inocentes derraman su sangre sobre la tierra que la coge muerta. Un culpable para que no se desangre, su cuerpo herido escapa hurtando un auto y en el camión deja su secuaz. Al huir presencia el perecer nefando del otro quien ya herido cede y locuaz pide perdón a su adversario más fútil. Es su actitud, ay, su cráneo salpica